Ve a misa. Asiste cada domingo a la Santa Misa. Y visita a Dios cada día en un tú a tú con Él, en presencia suya, de Dios. Puedes hacerlo vía Internet, porque las nuevas tecnologías ayudan a propagar y a aumentar la fe. Poned aquí vosotros, mis fieles, a los que me ayudáis a compartir la fe, vosotros, los de Católicos Online, el link de la adoración al Santísimo. Y visitad al Señor, vuestro Dios, y llenaos de su presencia, de sus inspiraciones, que notarás en ti como ráfagas de sabiduría. Déjate mover por el Espíritu. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.